se quiebra, la sacan. Rápido. La sacan de la cartelera. Sí. Y después dicen, ay, es que no hay opciones de cultura. Entonces uno dice... Alejandro, ay, no, pero sí, es importante recordar que así funciona la cartelera. Si la cartelera tiene harta gente, harta audiencia, mucha gente, permanece más. Si usted no Correcto. Va, es su culpa que no esté en cartelera. Son mañanas en la X139, continúe compartiendo con nosotros sus slogans y nosotros nos metemos en las profundidades del nuevo disco de The Cure, Songs of a Lost World. Robert Smith la semana pasada estuvo compartiendo las inspiraciones detrás del nuevo lanzamiento de la banda, el primero en 16 años, la canción Alone. Sí, y estuvo hablando de esta canción y qué fue lo que el detonante. Es un poema que se llama Drex, es de Ernest Dowson. Redescubrí un poema de este escritor, es un poeta inglés. Él dice que tiene un libro donde anota desde hace mucho tiempo, no es un diario, aclara okay. que no es un diario, pero va escribiendo cositas que le parecen interesantes y escribe algunos versos, algunas rimas, algunas palabras, y cuando encontró nuevamente ese poema dijo, ah, amigo, esto fue lo que dijo. I remember I discovered, or actually I rediscovered a poem by Ernest Dowson, an English poet, who it's called Dregs, and I've got a book, and I jot down, you know, over the years, things that, like, you know, I think that's interesting. Like, you know, it's not, some of it's just like, you know, couplets, some of it's like rhyme, some of it's words that I look this word up, you know. It's just a general sort of, it's not a journal, it's a lot of it's gobbledygook, you know. It's like it travels with me, and there's more than one book, actually, to be honest. And, you know, I'm outside in the dark, actually, like, and you know, scribbling in it. Most of it's illegible, to be honest, and a lot of it's just junk, but occasionally I'll turn a page and there'll be something and I think, oh, that's great. And I'd actually transcribed this poem, I don't know when, and I was struggling to find the right imagery for the opening song, for Alone, and I had some of the stuff in it and I kind of knew what I wanted, and this poem, the opening line, I thought, that's it. But, you know, so I didn't nick it, I was inspired by it. I mean, it just the idea of because it was in the back of my mind, I was thinking, I've read this somewhere, that every song we sing, like, we're alone, however much, you know, ultimately we're alone. And however I was writing it, it wasn't poetic, and suddenly I discovered this, I thought, that's it, that's what's been bugging me. So that was a moment when I suddenly, because I knew what the song was supposed to be about. Lindo, lindo, Alejo. Ahí está, entonces, Mr. Robert Smith contando la historia de esta, la nueva canción de The Cure, cuyo álbum estamos esperando con ansias locas. Aquí está Alone de The Cure en Mañanas. Alone de The Cure en Mañanas de la X-139. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones. Kia Movement that Inspires. ¿Puede ser dañino escuchar música todo el tiempo? Esta es una pregunta que se hizo recientemente el diario The Conversation, afirmando que el impacto de la música en la productividad varía en función de sus características. La música instrumental, por ejemplo, suele interferir menos en las tareas que requieren lectura o memorización. En cambio, la música con letra o las melodías desconocidas pueden perturbar la concentración. Los estudios han demostrado que la música suave y de ritmo rápido afecta positivamente el aprendizaje, mientras que las melodías más altas o lentas pueden dificultar la concentración. La música alegre es especialmente útil para actividades que requieren movimiento o motivación, como hacer ejercicio o hacer aseo. A pesar de sus ventajas, escuchar música con un alto volumen supone un riesgo para la salud auditiva, asimismo de manera prolongada, sobre todo para los jóvenes. La pérdida de audición inducida por el ruido se produce cuando los sonidos fuertes dañan las delicadas estructuras del oído interno, y este daño suele ser irreversible. Claro, todo en exceso, pues es malo. y más si se hace a volúmenes que están fuera de los rangos normales. La exposición a sonidos fuertes, ya sea a través de auriculares o en eventos como conciertos, puede provocar problemas auditivos temporales que con el tiempo suelen derivar en daños permanentes. Si usted es sensible auditivamente y le gusta ir a conciertos o estar en shows donde hay música a altos niveles, se recomienda usar protectores. Y si usted trabaja como nosotros con audífonos durante mucho tiempo, se recomienda hacer pausas para quitárselos y tener un volumen moderado. ¿A ustedes se les ha deteriorado el oído? ¿Han notado algún deterioro en el oído luego de sus años trabajando en radio? Sí. Sí, tú sí. Gracias yo por sí. tu pregunta, Alejandro. Siento que con la audiometría de ayer estamos bien. Aunque no sea lejos, justo ayer analizábamos con Cata que uno cuando es más joven más le sube al volumen. Yo escucho muy, muy duro y Uribe me ha dicho... Usted escucha muy duro porque yo dejo el volumen de la consola muy alto. Y con el tiempo uno empieza a bajarle. Pero cuando uno es como muy joven... Pues uno empieza a bajarle hoy en día porque... Cuando uno es más chiquito... Yo he tenido jefes que nunca le subieron. Julio Sánchez, que nunca le bajaron. Julio Sánchez Cristo nunca le bajó a los audífonos. ¿Y es así reventadísimo? Es, todavía. Yo creo que todavía... Alejo, no en otro. Pone esos monitores de él a todo taco. ¿A ti cómo te va con el volumen? No, yo también, yo tengo esa maña. Sí, yo tengo esa maña porque todos mis ex jefes eran unos abusivos con los oídos. Todos, todos. Arismendi, Morales, Marchena. Súbale todos, todos le subían el volumen a reventar. He notado algo con eso, señor. En realidad. Por ejemplo, cuando tengo que grabar cosas. Y le bajo al volumen, evidentemente cuando uso el micrófono distorsiona un poco menos, es decir, entiendo. Lo puedo manipular, lo puedo manejar. Cuando me subo mucho el volumen también estoy demasiado consciente de mi voz y eso genera muchos problemas a la hora de comunicar. Me demoro más en conectar ideas, es un poco... ¡Qué increíble! Ese self-awareness del audífono... producida por los altos volúmenes puede afectar demasiado la comunicación de radio. Y posteriormente sí, obviamente daña los oídos, daña mucho los oídos. Yo sí tengo los oídos muy cascados. Ay, Alejo, ¿y con el tiempo no haces más descansos? ¿No te saturas a veces de tener audífonos todo el tiempo? Sí, no, yo trato de tenerlos pues hoy en día ya demasiado tarde porque es que muchos de esos daños son irreversibles, ¿no? Sí, lo que decía el estudio, sí, tratar de descansarlos, de bajar volumen. Por ejemplo, acá Gary es el que más duro pone. Y, claro. Y Gary es el más chiquito, entonces es... Sufrirá las consecuencias. Toca que le baje, le decimos. Bájale. Pero sí. Bájale lo mismo 5. la gente joven joven se pone sus audífonos a todo volumen. Y hoy en día yo creo que los audífonos gozan también de una tecnología que permite que uno pueda oír... muy bien la música sin tener que subirle mucho al volumen y sin hacerse mucho daño en los oídos. Entonces también para la gente que nos está oyendo y que oye música con mucha frecuencia y que lo hace con audífonos, trate de moderar el volumen de sus audífonos y busque la manera de encontrar audífonos que le sirvan cancelando sonido o sonidos externos para que de esa manera pueda disfrutar un poco más la música sin tener que sacrificar el oído y de esa manera no sea dañino escuchar música todo el tiempo, como dice el estudio. Estas son Mañanas de la X. Esta canción empieza a sentirse como una cumbia, Diana. No. No, Alejo, no. Sí, cuando uno la oye de lejos. Si la tiene de cerca, pues obviamente no. Pero si usted oye de lejos, usted dice, uy, esto es una cumbia guapacho. Súbale a esa cumbia. Hágale. Qué rico, es viernes, está bien, suena perfecto. Ellos son fantásticos, Alejandro Marín. New York City Boy en Mañanas de la X. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.com. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos a hablar de los mejores restaurantes en Bogotá según la página Taste Atlas. Taste Atlas es una de las fuentes de mayor confiabilidad para Andrés Salazar. Está constantemente atendiendo a Taste Atlas. Yo supongo que es porque soporta su creencia firme en el pan de bono y otros hojaldres y harinas que le gustan tanto. Pero volvamos a Taste Atlas y primero que todo cuénteme, ¿qué es Taste Atlas? ¿Es una página web? ¿Es un grupo de críticos gastronómicos? ¿Qué hay detrás de Taste Atlas? ¿Ha hecho alguna averiguación o usted simplemente a rajatabla cree lo que le dice Taste Atlas cada que el algoritmo se lo recomienda? No, además de visitarla, sí me he preocupado por saber quiénes son o qué es. Es una web, exactamente, es un atlas de la cultura gastronómica a nivel mundial. Bien. Con sede en los Estados Unidos y tiene un área latinoamericana. Y además de hacer este tipo de conteos, tops, rankings, se encarga también de contar historias alrededor de todo lo que denomina como cultura gastronómica. La historia del tomate, del maíz, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces, pues es una fuente confiable. Pues, claro, hacen tops muy editoriales, ¿no? Muy subjetivos, con un grupo de personas. Y ahora han sacado los 5 mejores restaurantes para comer en Bogotá, específicamente. ¿Has probado el listado de está raro? Sí, no está la gallina picolina. No está ni la gallina picolina ni nada de eso que te gusta, pero hay unos muy legendarios, muy icónicos de Bogotá. La Puerta Falsa. Está la Puerta Falsa, lo cual es un lugar común, lo cual también me hace pensar como este listado es más como genérico, como que ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer un trabajo exacto, de venir, de recorrer, etc, etc, que ya están haciendo muchos foodies en redes sociales. Pero bueno, está la Puerta Falsa como lugar icónico para la comida colombiana. Está un lugar que se llama Abasto. Ya, desayunos, sí, señor. Y platos principales. Está el Cebollero, que digo como, ¿what? Esos perros y eso. Comida rápida, sí, con perros más gourmet, entre comillas. Ya. Está Caja Vieja. No conozco. Plato insignia del lugar, el ajiaco. ¿Caja o Casa Vieja? Caja Vieja. Ok, bueno. Y está la pastelería La Florida. Sí, uy, el tamalito ahí, las once, el chocolatico. Es rico. Porque no dudes ahí, no dudes con La Florida. No, es delicioso, es de mis favoritos. Pero para un listado de Taste Atlas de restaurantes actuales, pues no sé. Hay más cosas. Claro. Entiendo, hay muchas más cosas. Tal vez si se hacen un top 20, se podrían ver. Es que también es muy poquito, ¿no? Sí, es verdad. Por eso. Restaurantes y Taste Atlas en la ciudad de Bogotá. Entonces no hay mucha novedad, no hay mucha transformación en el mundo de los restaurantes por lo que veo, ¿no? Según ellos, o sea, porque evidentemente la realidad es otra. Hay demasiados muchas restaurantes cosas. Y cada vez salen y más. Pero sí, aquí en este listado no se ve reflejado. No sé si es que no corresponde a la actualidad y más bien es como íconos de la comida en Bogotá históricamente. Entiendo. Comida tradicional, etc. Pero pues ahí está. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. De las mañanas de la X. ¿Te imaginas a Alejo estar en el concierto de Lenny Kravitz? Lo veo ya pasando. Ay, pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Roca en Trivia 2024. Sí, ustedes tienen que estar muy pendientes para participar respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se van a llevar entradas dobles para el concierto Blue Electric Light Tour de aniversario de la X Más Música. Infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Consulta términos y condiciones en atlantisc.com, www.atlantisc.com. Más información en Mañanas de la X. Mañana, Animales de Radio, dedicada a las canciones más importantes de la historia con un saxofón. ¿Cuál es tu sexifón? Yo tengo muchas canciones, pero mi canción favorita, que no está en el top 20. No está en el top 20. Por eso yo creo que la podemos poner. A ver, ¿cuál es? Me parece Se fantástico. Llama It's Probably Me. Uy, de Sting. De Sting con David Sanborn. Sí, mil veces sí. Tomo ese es mi saxofón favorito del pop. Fantástico. Sí, señor. Hay algo que me llama la atención. Kenny G. Kenny G no me gusta tanto. Que es primo de Karol G. Kenny G hizo Dying Young. Sí, señor. No está en el top. Me asombró. Ahí. Me asombró, pero también vamos a estar hablando un poco del impacto que ha tenido el saxofón en la cultura, porque es que el saxofón es un instrumento muy interesante, ¿no? Alejón, hay canciones nuevas que estén con saxofón, sexifón. Habría que mirar, habría que escuchar. Yo no he hecho ese repaso, Dayana, no he mirado. Se dejó de lado, ¿no? Puedes ver, puede ser un interesante hallazgo, porque yo que lo tengas en la memoria, no. Es un sonido muy ochentero, ¿no? El saxofón no es tan cool como lo fue en los 80 y en los 90 en el pop. Sí. Y es muy interesante lo del saxofón, porque es que el saxofón tiene una historia muy curiosa. Es que el saxofón se lo inventó un luthier que se llamaba Adolf Sax. No, un señor de Bélgica. Sí, señor. El tipo quería experimentar con sonoridades en los instrumentos de metal que no fueran tan como fuertes, como la trompeta. Ya. O sea, él quería un sonido más sofisticado que el que la trompeta emitía en ese momento, entonces se inventó el saxofón. Esto fue como a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y el hombre empezó a vender el tema, se fue para París y allá lo presentó. Y un hombre muy famoso de las composiciones clásicas de esa época, llamado Héctor Berlioz, decidió darle la oportunidad al saxofón y escribió algunas composiciones de música clásica en ese momento para saxofón. Pero el instrumento no funcionó. A la gente, ¿no le gustó? Dentro de la música clásica no le gustaba el sonido del saxofón. Estaban acostumbrados a la trompeta. No, el jazz no existía, entonces no le vieron mucho uso. Claro. El instrumento se quedó ahí, como patinando un poco. Sí, claro, lo utilizaron. Habría que ahondar un poco más, habría que hacer un estudio mucho más profundo que el que hice para el programa con Uribe DJ. Pero lo que se puede ver es que al instrumento le tomó una buena parte del final del siglo XIX y una buena parte de la primera mitad del siglo XX para volverse importante y popular. Y no fue sino hasta cuando el jazz llegó. Se quedó con él, que el instrumento adquirió un valor muy interesante. Un valor que tiene muy especial en las 20 canciones que vamos a escuchar mañana con las canciones para saxofón, porque le hace mucho honor al lugar que ocupó gracias al jazz en la década de los 40 y de los 50, con la aparición de músicos muy virtuosos en el instrumento como Sonny Rollins, como John Coltrane, como Charlie Parker, sí señor. Entonces, no sé, hoy en día siento que el saxofón está ubicado en un lugar del virtuosismo a partir de esa utilización que se le dio inicialmente en el jazz y que lo puso después en el mapa de lo pop, porque el pop después dice, aquí podemos. Ahora, también vamos a hablar un poco de su papel en el rock and roll, porque es que hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que el rock and roll primitivo, sí, los solos eran de saxofón. ¿Sí? Mira, no eran de guitarra. Eso sí no lo sabía. Sí. Qué bueno eso. Pero entonces hoy en día uno ve, por ejemplo, a Kamasi Washington, ¿no? Ah, un sí, saxofonista señor. Virtuosísimo, con una hoja de vida discográfica maravillosa, pero no muy conocida y no muy importante en términos de popularidad. Sí, muy grande en el sentido del virtuosismo, como Coltrane, como Rollins, como Parker, pero no tan cercana a los oídos del público, ¿sabes? Y si me pongo a mirar por ahí, pues uno digo, no, porque creo que el saxofón ya no está tan presente, ¿no? La última, o por lo menos la más reciente que tengo sin el radar, es Katy Perry con Last Friday Night. Eso tiene al final, pues entonces, de hace 10 años. Oye, mira. Exacto, así como que uno tenga el panorama pop reciente, pero sí. Yo tengo un cover que es el de Baker Street, que hizo Undercover. Porque esa canción tiene saxofón y es un cover del 92, es la que tengo en el radar. Claro. Mira, muy chévere. mañana. Bueno, pues canciones, las 20 mejores canciones con saxofón de todos los tiempos, mañana en Animales de Radio con Uribe DJ a partir de las 12 del día. Nuestras redes sociales. Estamos ya, creo que ya estamos con el cupo listo, ¿cierto, Diana? Ya tenemos... Ya no tenemos muchas boletas para entregar, creo que entregamos todo, pero creo que quedó en las manos de la gente que es, de los oyentes que son. Espero que vengan por las boletas. Recuerden que para nuestra cita con Cineplex en la Cinemateca de Bogotá para ver Stop Making Sense, tienen que llevar la boleta física y la reclaman acá. Si son ganadores, en la no vayan a llegar a decir, no, es que la dice Alejandro, exacto, no, y Alejandro dijo al aire, ah, es que queremos celebrar, no, toca con boletica. Toca con las boletas, exacto. porque ojo, estas son entradas numeradas. Boletas, son claro, numeradas. Obviamente. Sí, entonces, la dirección es Avenida Carrera 20, número 8364, hasta las 4 de la tarde, hoy el lunes, tienen para reclamar sus entradas. Si son ganadores, acá estaremos esperándolos con brazos abiertos y con mucha hambre. Sí. Y con mucha hambre. No, es que se le hace. Cobrando el peaje ahí. Se le alborotó el hambre. Lleva 3 minutos hablando de comida. Es que tengo abstinencia. Síndrome de abstinencia, sí, claro. Le dio. Difícil. Es que le está dejando las harinas. Es muy difícil, Alejandro. Y los viernes hay un momento... Los viernes el diablo aparece. En todos los sentidos. Sí. Entonces está antojado. Hablando de esas cosas. De antojos del diablo, de boletas. Sí, el diablo. De... Ah, bueno. Hablando del diablo. Sí. Normal. ¿Qué hay para hacer hoy? ¿Qué tienen para hacer hoy? Usted, cuando dice que se le manifiesta el diablo de diferentes formas, ajá, ¿hay diablo, algo en el porvenir? ¿Hay algo en la proyección del día de hoy que pinte diabólico? No, pues en realidad, ¿no? Como que hay un aroma, un tufillo en el ambiente. ¿Ah, sí? ¿De diablura? Algún licor, algún... Sí, ¿ah, sí? Bebida alguna espirituosa. Fiesta. ¿En serio? Hoy hay una fiesta, ¿hoy es lo de Eric Pritz? Sí. ¿O es mañana? Es hoy o mañana, Hollow. Uy, ya vi los horarios, ahí me mandó mi amigo John Jairo Mejía de Med Plus unas boletas y es a las 12:30 de la noche, supuestamente que se sube Pritz. No. Por lo menos una. Sí, no. ¿Tú quieres entradas? Yo tengo entradas. Ay, ya dijo, te quiero, no, yo ya me pegué mi parrandón del año. Que fue un artista electrónico que arrancaba a la 1:00 y... ¿De quién fue? Ah, ¿de Paul Van Dyk? Sí, no, le duré 1 horita. ¿No jodas? No, a las 2:00, yo ya estaba, bueno, muchas gracias. ¿Para que vea? Es que el cuerpito ya no da. Es muy tarde, es muy el tarde. El cuerpito ya, y ya en serio es la espalda que empieza como, Diana, para la casita. Y si uno llega a la casa a descansar, ya uno no. Bueno, manifestaciones varias. Estábamos hablando con Andrés por fuera de micrófono que todas las cosas que dice Drake. Ah, en esta canción. En esa canción de God's Plan pasaron. Oh, ¿qué dice? Bad things. There's a lot of bad things that they're wishing and wishing and wishing on me. Sí, sí, sí. Le pasaron. O sea, todo le pasó. Dice, toda la gente me está deseando el mal. En un momento en el que en realidad no le estaban deseando tanto el mal, o sea, sí tenía sus competidores y rivales, pero en esos momentos estaba bien con Kendrick y todas esas cosas. Otra manifestación que he encontrado por ahí en la música es Kanye West manifestó todas las cosas que le han pasado en la música. Alejo, ¿no será más bien como una característica del rapero? Que... No, creo que es una característica del artista. Ah, ok. Porque... Como que el artista se proyecta y no sé si...